Quedó constituido el día 7 el Comité del Territorio Litoral de Rusia de recordación al dirigente Kim Jong-il. El comité naciente decidió organizar actividades político-culturales en elogio de la diamantina vida revolucionaria y las imborrables hazañas del dirigente Kim Jong-il en ocasión del quinto aniversario de su fallecimiento.